viejas costumbres dicen que es sentimental. Anda buscando un cariño, anda buscando un amor. Al cuello un pañuelo blanco y en el pecho su acordeón. Todavía yo canto al compás de un son. Yo soy de esos hombres que lloran a veces por un amor. Es muy sentimental. Y mis amigos, yo sé que me recordarán, porque mi nota es muy sentida, mi nota es muy sentimental. Apasionado, que pronto vendrá un cariño, corazón martirizado. Yo canto por no llorar, se alivian las penas mías. Mi acordeón trae un cantar lleno de melancolía. Todavía yo canto al compás de un son. Yo soy de esos hombres que lloran a veces por un amor. Que me recordarán, porque mi nota es muy sentida, mi nota es muy sentimental. Y mis amigos, yo sé que me recordarán.